surgir. A falta de rimar y saber escribir, hay que tener mucha calle, habilidades. Unos dicen que no, pero yo digo que sí. Que en el juego de rap, verdaderos sencillos. A falta de rimar y saber escribir, si no dominan la calle, no les sale. Rap sin rap, así le llamo al sex club que tienen en Facebook, hambrientos fans. Es la verdad, tan solo shit componen. Y el juego que juegan está regido por estrictos dones. Ir con brothers, rapear a morir. Sin desenvolvimiento no hay ciencia, debe flotar o fluir. Es necesario competir en el ring, pero haciendo lo que todos se hacen. Así cualquiera es el king, llegó el fin. Se acaba tu show, este es el arte de subir, de bajar y alargar en slow. No presumimos de joyas sino de flow, you know. Sean todos bienvenidos al show de Everybody, let's go. Otros dicen que sí, pero en el juego de rap, si se quiere surgir, a falta de rimar y saber escribir, hay que tener mucha calle, habilidades. Unos dicen que no, pero yo digo que sí. Que en el juego de rap, verdadero sencillo. A falta de rimar y saber escribir, si no dominan la calle, no les sale. Se llama skill, niños, tomen lección. Si no lo tienen, piden de aquí, pues no hay elección. Ni gasten tiempo haciendo un CD, que no hay emoción. Esto se aprende rapeando en la calle con el corazón. Así que menos tweetcams y escribir divas, que ya se viene el Big Bang y no van a percibir del botín vivas. La mayoría es de mentira, por eso respeto para maniga, nasty killer. De que suenan igual, la falta de soltura pareciera viral. Sigo rap en inglés, me lo quieren mamar. Pero qué culpa tengo que no quiero escuchar su hip hop nacional, porque suenan igual. La falta de soltura pareciera viral. Sigo rap en inglés, me lo quieren mamar. Pero qué culpa tengo que no quiera escuchar su hip hop nacional. Algunos suenan igual, otros dicen que sí. Pero en el juego de rap, si se quiere surgir, a falta de rimar y saber escribir, hay que tener mucha calle, habilidades. Unos dicen que no, pero yo digo que sí. Que en el juego de rap, verdadero sencillo. A falta de rimar y saber escribir, si no dominan la calle, no les sale.